Bueno, el profesorado universitario de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Loma de Zamora nos ofreció a aquellos que estamos haciendo la carrera llevar adelante el proyecto de acercar a los chicos de la escuela secundaria a conocer cómo es la actividad de juicio por jurado, ¿sí? De un jurado popular, ¿no? Del pueblo. En la provincia de Buenos Aires, a partir del 2014, se promulgó la ley 14.543, que es para los delitos graves que puedan llevarse adelante por jueces naturales y por un juzgado popular. La población todavía no está familiarizada con esto, entonces como parte de la actividad del profesorado y poder llevarlo a esto a los jóvenes, pareció importante para el director de la carrera, el cual le ofreció a los distintos grupos de que estamos haciendo profesorado llevarlo a su territorio. En el caso nuestro, bueno, somos cuatro profesionales de acá de la ciudad de Cañuelas. Ya habíamos hecho una observación en la escuela número 2, la media número 2, que está en el barrio hipotecario, lo cual fuimos recibidos muy bien por el director, muy amable. Se dio esta posibilidad y bueno, presentamos el proyecto, el cual fue autorizado. Y en el día de hoy comenzamos a trabajar con los alumnos de sexto, interiorizándolos, ¿no? ¿Qué es el juicio por jurado? Que la importancia que tiene, entendemos que es una carga pública para todos los ciudadanos, poder participar y que ellos, bueno, tengan esta experiencia. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos que van a ustedes transitar en este proyecto con los alumnos? Dijiste que empieza hoy. ¿Cómo va a comenzar y cuáles van a ser los principales anclajes? Bueno, en el día de hoy, bueno, fue presentar a los que participamos del equipo, ¿no? En este proyecto y comentarles, interiorizarlos de cómo se llega, ¿no? Una persona, cómo llega a un juicio desde la base, ¿no? Tal vez no contaminarlos con información jurídica porque el potencial jurado no necesita saber de leyes, sino utilizar el sentido común. Por lo tanto, la idea era interiorizarlos para saber para dónde íbamos, ¿no? Y obviamente dentro de eso va a haber varias clases. Ya hoy, en el día de hoy, tiramos la hipótesis del hecho histórico el cual van a trabajar ellos, lo cual los movilizó. El caso potencial es, el hecho fue, te lo cuento, es el caso de unos ex alumnos de un secundario que se juntan luego de un tiempo de haberse recibido. Uno de los chicos no es invitado a ese asado que hacen y venía con una carga. Era un muchacho de que sufría bullying con los compañeros. Y él, pensando que había pasado un tiempo y que ya estaban más grandes, él iba a ir igual a esa comida, por más que no fue invitado. Y que ibas a ser recibido bien porque ya estarían más grandes sus compañeros. Bueno, no pasa eso, llega al lugar, es agredido por compañeros, bueno, se produce una situación violenta donde uno sale lastimado, ¿sí? En base a eso hay testigos y bueno, toda una situación. Eso se va a producir un juicio por lesiones, ¿no? Y bueno, cuando tiramos eso, sin decirle, bueno, ponernos en un posicionamiento de cada uno iba escuchando lo que pasó y después le relatamos un poco algunas cuestiones de que vio un testigo, que vio otro, la carga de la prueba, quién la va a tener. Y bueno, ya ahí los chicos empezaron a interiorizarse, a gustarle el tema. Y bueno, ya empiezan a elegir sus roles, ¿no? Dentro del juicio tenemos al fiscal, al defensor, al juez, al secretario del juez, 12 que van a tener que ser el jurado, 6 suplentes, el imputado, peritos. Así que le dimos la libertad a ellos que cada uno, en base al hecho, pueda elegir qué rol quieren ocupar. Así que hasta hoy llegamos a eso. Bien, en principio, ¿cuáles son los tiempos que ustedes van a trabajar con los alumnos del colegio y después cuáles son los tiempos del proyecto en sí? Bueno, son cuatro clases. Esta fue la introducción. Después cada uno va a ir eligiendo los roles y los profesionales los vamos a seguir dividiendo para formar a, preparar a cada uno con cuestiones básicas. Vuelvo a repetirte, la idea no es contaminarlo. ¿Por qué? Porque una vez terminado y que cada uno tenga su lugar, el proyecto culmina en la Universidad Nacional de Lomas Zamora, en Derecho, donde los chicos fueron invitados por la universidad, van a ir allá y van a exponer, y donde, como les adelanté antes y fuera de cámara, hay un final abierto, es decir, acá no hay un guión. Uno les dice cuál fue el hecho. Después cada uno va a tener que trabajar, tanto el fiscal como el defensor, en la causa, y tratar de convencer al jurado, ¿no? Y así que, bueno, según el trabajo que realice cada uno, el jurado tendrá un veredicto de culpable o no. ¿Cuál es el objetivo de parte de la Universidad de Derecho de Lomas de Zamora y también tuyo como profesional, el incluir a los alumnos, a los jóvenes? ¿Cuál es el objetivo de acercar a la justicia? Bueno, en realidad dentro de lo que es el profesorado es parte de esta formación, ¿no? De estar con el alumno, cómo llegarles, cómo acercarlos, esa es una arista. Desde el lugar nuestro, los profesionales locales, es darle la posibilidad a los chicos, ¿no? A los pibes de acercarse a la universidad, conocer a la universidad. Lomas tiene un campus muy importante, soy recibido de allá, para mí es una universidad modelo, importantísima porque es una universidad pública, está cerca de Cañuelas, y para mí sería ese objetivo que ellos conozcan la universidad, ¿no? Tienen sociales, tienen ingeniería, está veterinaria, tienen para ver, no solamente en la parte de lo que sea derecho, sino van a recorrer la universidad, van a ser recibidos allá. Y por otro lado, también es una justicia que está bastante bastardeada en la Argentina, empezar a sentir que todos somos parte de la justicia, que para sacarlo adelante necesitamos de ellos, de los pibes también, que empiecen a meterse, a tener esa carga, y que está al alcance de la mano. Pero bueno, acompañar este proceso de crecimiento de ellos y de formación, del lado de la justicia también es muy importante.